Retomamos el aire en Atrapados en Libertad, en AM 530, en La Voz de las Madres. Te recuerdo que nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Nos podés visitar en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com y te podés comunicar con nosotros al siguiente mail, atrapadosenlibertad@hotmail.com o también a atrapados@madres.org. Te podés comunicar con la oficina de producción al 4567-3606 y dejarnos allí tu mensaje grabado. Y podés escuchar también este programa en todo el mundo en la página de la Radio de las Madres, www.madres.org. Hacemos este programa Sebastián Gómez en Operación Técnica, José Castillo en las locuciones artísticas y mi nombre es Leo Vázquez. Te recuerdo que estamos compartiendo una entrevista realizada con Eduardo Sartelli del grupo Razón y Revolución, cuyo programa de investigación adopta una postura filosófica dialéctica, es decir, se expresa en un realismo que busca develar la causalidad profunda de las relaciones sociales, supera por lo tanto la ingenuidad del empirismo y al mismo tiempo se opone a quienes niegan posmodernamente la necesidad de la ciencia. Una ciencia realista y dialéctica concede a la evolución material de la sociedad un rol determinante en la explicación de su devenir y concibe los fenómenos superestructurales en relación a los intereses sociales y materiales sobre los que se apoya. En el capítulo 16 de Atrapados en Libertad, Eduardo Sartelli, entonces, del grupo Razón y Revolución. Viniendo un poco más acá en el análisis de lo que fue el argentinazo o la crisis del 2001, vos decías que en un texto tuyo que se abrió una nueva puerta, que obviamente hay un nuevo camino y eso es evidente, pero que a pesar de ello vamos hacia una nueva crisis, tal vez más profunda de la cual veníamos, y que lo que hay que saber es aprovechar este momento de aparente calma. Claro, nosotros tenemos varios grupos de investigación porque creemos que la realidad hay que agarrarla por diferentes lugares, porque las oportunidades pueden presentarse, pero hay que saber estar preparado para eso. La primera cuestión es que la Argentina va hacia una crisis gigantesca, aun cuando todas las cosas digan lo contrario, ¿no? Uno puede escuchar por la radio, por la televisión, que estamos blindados, que estamos desacoplados, que la Argentina tiene los mejores parámetros económicos de su historia. Y todo eso es completamente falso. Cuando uno ve, por ejemplo, la reserva del Banco Central, el gobierno se jacta de tener 50.000 millones de dólares, y de la Rúa, sin embargo, tenía más. No tenía más en términos nominales, porque tenía probablemente la mitad de lo que tiene el gobierno. Pero los dólares de la Rúa valían, 0,80 centavos de dólar valía un euro. Hoy día, un euro vale $1.50. Es decir, el dólar se ha devaluado prácticamente la mitad. Si solamente tomando ese dato nos permite concluir que las reservas del gobierno son prácticamente las mismas que tenía de la Rúa. Además, la mayor parte de las reservas del gobierno son puro papel, o sea, son bonos. ¿Cuál es la diferencia entre todas las crisis anteriores y estas? Que en las otras crisis, en la primera la clase obrera salió derrotada del proceso militar y del 82 hasta el 2001 la clase obrera no hizo más que perder. Y en cada una de las crisis perdía cada vez más. En 2001 se produjo, nosotros lo caracterizamos así, un empate. Es decir, por primera vez la clase obrera no impuso sus condiciones, pero limitó los efectos de la avanzada burguesa. Esa es la razón por la cual no se ha desatado, como en las otras crisis, un proceso hiperinflacionario. Y esa es la razón por la cual el gobierno le teme tanto a la inflación. Porque normalmente en las otras crisis el proceso hiperinflacionario tendía a devaluar todavía más los salarios y tendía a aplastar todavía más las condiciones de existencia de la clase obrera. En ausencia de dirección política y en ausencia de una conducción, la clase obrera soportó eso prácticamente, no digamos en forma pasiva, pero de una manera incapaz de ofrecer una resistencia seria. En el 2001, por el contrario, por primera vez se le puso un límite. Y ese límite se ve en la Argentina posterior. No aumentan los precios porque está todo congelado. Está todo congelado porque el gobierno no quiere que aumente los precios. ¿Por qué el gobierno no quiere que aumente los precios? Porque no quiere sacar a la clase obrera ocupada a la calle. Lo importante es que la crisis esta vez, a diferencia de las anteriores, no gestó ni una derrota ni una dispersión, sino que gestó un pequeño, pero muy importante, proceso de desarrollo de la unidad en la acción. Es decir, la unidad que se produce porque voy resolviendo problemas y en ese resolver problemas voy dándome una estrategia. aunque yo diga y me pelee con otros que tienen otro sello. ¿Se entiende? Por eso el problema de la unidad hay que verlo no tanto en relación a si se ponen de acuerdo cuatro o cinco sellos, sino si las masas tienden a andar, a actuar en conjunto en determinado sentido. Y me parece que esa es la novedad del 2001. Las masas en el 2001 tienden, cuando digo las masas me refiero a la clase obrera y al sector de pequeña burguesía, tienden a actuar en conjunto en el sentido de una salida que va por fuera del sistema capitalista. Eso no quiere decir que las masas se habían hecho revolucionarias, que estábamos ya prácticamente al borde de octubre. No quiere decir eso. Quiere decir que había un proceso incipiente, que se congeló porque la crisis mundial se congeló. Si la crisis mundial se reanuda, la ventaja actual es que no vamos a partir de cero. La clase obrera ya tiene una experiencia y ahí nomás. Que esa experiencia está muy viva lo demuestra el terror del gobierno a los cacerolazos. La clase obrera ha conquistado ese instrumento, el corte, el piquete, como un instrumento legítimo. Vos fíjate que acaba de hacer de Angie una serie de declaraciones en las cuales dice que estaban armados en los piquetes. No se cuestiona que hayan hecho piquetes, sino que estuvieran armados. Es decir, el piquete es una cosa ya instalada, es como el cacerolazo. Y la tendencia a reunirse en asambleas, como las asambleas del 2001, la tendencia a que la izquierda se reúna a resolver problemas concretos, esa es una tendencia instalada. Por lo tanto, yo creo que la próxima crisis nos agarra con una semilla plantada, que es la semilla del partido, que es el gran problema de los 70. Yo creo que ese problema es posible de resolver. No sé los problemas nuevos, pero por lo menos ese es posible de ser resuelto, porque creo que las masas han comprendido ese problema. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vos hablabas recién de las asambleas del Bloque Piquetero Nacional, y las asambleas es un instrumento que surgió, bueno, del 2001 instantáneamente como forma de participación y como respuesta a una democracia que es participativa, pero hasta ahí, porque no contempla la posibilidad de una participación constante. Pero a su vez se fueron diluyendo del 2001 para acá. Si bien existen todavía y tienen fuerza, no tienen la misma intensidad que inmediatamente después del proceso de 2001. ¿Qué importancia tienen hoy los grupos asambleístas, el bloque piquetero y todas las formas nuevas de participación para resolver problemas inmediatos? Mira, si vos lo planteás de esa manera, prácticamente ninguno. O sea, no hay asamblea que esté resolviendo nada y el Bloque Piquetero Nacional hoy es un recuerdo. Pero los historiadores tenemos la ventaja de la perspectiva histórica. Entonces, cuando vos lo pones en perspectiva histórica, la situación es más promisoria de lo que parece. Hoy pareciera que no quedó nada. Dijimos que se vayan todos y se quedaron todos. Pero yo recuerdo a los oyentes y a todo el mundo que en 1890 se decía que el socialismo ruso cabía en un sillón, porque efectivamente eran cuatro personas: Axelrod, Plejánov, Beraza Zurich y uno más. En 1905 se produjo una revolución que constituyó la forma del Soviet, es decir, la primera aparición histórica del Soviet es la revolución del 5. Ahora, en el 7, en el 8 en Rusia no quedaba nada. En el 12 nadie se acordaba de los soviets de Petrogrado. 5 años después el soviet es la forma del nuevo Estado. De modo que la idea de que algo se haya disuelto superficialmente no debe hacernos perder de vista que lo que se disuelve superficialmente tal vez tenga raíces profundas. En el otoño y en el invierno las plantas desaparecen y sin embargo eso no impide que en primavera florezcan. Efectivamente hoy superficialmente esas cosas no existen. Florezcan con más fuerza. Lógico. Vos ves, todo depende de la situación mundial, pero vos ves que las tendencias creadas por ese proceso existen. Y yo creo que van a dar sus frutos si la crisis retoma su marcha, si el capitalismo se estabiliza y vuelve a una situación como los años 60, bueno, olvidémonos por un buen rato. That rise up and think what's this, what's this. Quería citar una parte textual de un texto tuyo que dice, estamos hablando del libro de La Plaza es Nuestra, que tiene una serie de reediciones y en cada una se fue amoldando a la nueva actualidad con prólogos nuevos para cada edición y algunos capítulos nuevos. Que dice, no toda huelga y no toda movilización es una defensa de los intereses de la clase obrera. Por ejemplo, cuando Moyano exigía la devaluación, lo que estaba pidiendo era que los trabajadores paguen más caro todo para que la burguesía industrial argentina, que estaba fundida, obtuviera una masa de plusvalía de otra manera, que de otra manera no podía obtener. Esa frase que vos leíste de La Plaza es Nuestra, que ya anticipo, está preparando su cuarta edición, ¿no? Sobre todo para tomar el reinado de Cristina, porque como dijiste, La Plaza es Nuestra se va adecuando a la lucha de clase, ¿no? Surgió en las escalinatas del movimiento, del monumento a los dos congresos, en una serie de charlas que yo di sobre la lucha de clase en Argentina, con la Asamblea de Plaza Congreso, ¿no? En el 2002. Así que es un libro de combate que se va adecuando. Si vos tomás las huelgas, por ejemplo, y pensás en las huelgas más importantes de los últimos tiempos, se refieren a docentes, se refieren a los docentes de Santa Cruz, a los docentes de Neuquén, se refieren también a hospitales públicos, se refieren... Moyano lo que tiene últimamente es mucha prensa, ¿no? Y obviamente su gremio es un gremio privilegiado porque por la función política que ocupa, como la UON en los 70, es el que regimenta el resto de la clase obrera, ¿no? De todas maneras, cuando uno observa la actividad de Moyano, está viendo un reflejo del 2001. Es decir, Moyano no sería lo que es si la clase obrera no fuera lo que es hoy. En los 90 no había forma de hacer huelga. Hoy día... la clase obrera tiene una capacidad de presión muy superior. E incluso la permisividad del gobierno de Kirchner frente a ciertas actitudes reflejan esa energía que la clase obrera recobró después del 2001. Ahora, cuando Moyano se dispone a una lucha en los últimos años en pro de su sindicato, lo que observamos es cómo Moyano es funcional completamente al gobierno. En esta tarea que decía antes, de regimentar a la clase obrera. Fíjate que cada vez que se plantean negociaciones salariales, el gremio de Moyano es el gremio que pone la línea. Es decir, si Moyano obtuvo 20%, nadie espere más del... Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Estás escuchando Atrapados en Libertad en La Voz de las Madres en AM530. Y también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y el que estabas escuchando en la entrevista es Eduardo Sartelli, del grupo Razón y Revolución. Eduardo Sartelli es licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, donde investiga y dicta clases, igual que en la Universidad de La Plata. Ha publicado numerosos artículos en revistas de su especialidad y de divulgación. Es director del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, el CEIX, e integrante del Comité Editorial de Razón y Revolución y el AROMO. En la actualidad se encuentra terminando su tesis de doctorado sobre la lucha de clases en el agro pampeano. Ahora te propongo que lo escuchemos, trayendo un poco de claridad y mostrándonos cuál es el análisis de la situación que deberían hacer quienes pretendan defender la lucha trabajadora, obrera y socialista en la Argentina, refiriéndose al conflicto entre el sector industrial del campo y el gobierno nacional. Dos preguntas entonces a consecuencia de esto. ¿Qué debe hacer el aparato partidario de izquierda para aprovechar el germen revolucionario, y qué debe hacer el pueblo, que no milita en ningún partido, pero que acompaña, que estuvo en la plaza 19 y 20, para justamente acompañar este proceso revolucionario que hoy parece en un plano de chatura, pero que vos marcabas antes que está sembrado ya, y que en algún momento... Más tarde o más temprano va a surgir con más fuerza. Bueno, en relación a la clase obrera y a los sectores de pequeña burguesía que marcharon juntos en el 2001, uno lo primero que diría es, bueno, lo que hay que hacer es militar. Ahora, en general, no hace falta decirlo porque la situación lo lleva a la calle, ¿sí? La gente va a salir a la calle porque la situación la empuja, no por lo que uno le diga. Yo puedo decir cualquier cosa y lo puedo decir de la manera más bonita, pero, digamos, si no hay voluntad popular de intervenir en los destinos de sus vidas, eso no tiene ningún valor. Ahora, yo creo que no hace falta decirle mucho a la gente para eso. La gente sufrió mucho. La clase obrera argentina en los 90 y en el 2001 y todo el proceso posterior sufrió muchísimo. No es sorprendente que cuando la situación mejora reivindique cierto derecho a descansar, a organizar su vida destruida por el capital. Es decir, no es simplemente la gente quiere o no quiere. La población argentina ha sufrido una feroz dictadura militar, miles de desaparecidos, exiliados, la destrucción de su condición de existencia, la desocupación, la miseria, ha sufrido el engaño político, ha sufrido muchísimo, y entonces no es extraño que cuando la coyuntura parece que mejora, la gente se tome un respiro. No es extraño y es comprensible, ¿no? Ahí, digamos, lo único que se puede decir es la reivindicación de la militancia. No espere que esto va a cambiar si usted no actúa. Pero yo insisto, a las masas la va a sacar a la calle la propia crisis. Lo que sí amerita una discusión y lo que sí amerita un planteo es lo que la discusión con la izquierda. Porque efectivamente, cuando uno habla de la izquierda, de los partidos de izquierda, como cuando habla de cualquier partido, de izquierda o de derecha, ¿de qué habla? Habla del elemento consciente en las luchas sociales. Es decir, de aquellos que se están preparando para hacer dirección. Y que, por lo tanto, no solo discuten estas cosas, sino que además tienen la obligación de discutirlas. Yo, antes que la unidad de la izquierda sin discusión, prefiero la división de la izquierda con discusión. Es más importante el debate que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque finalmente los debates los va a zanjar la realidad. Y entonces es mejor que nos preparemos para eso. Sentémonos y hagamos un balance público. Juntemos a los principales dirigentes, a los militantes, armemos mesas de debate, armemos, plenarios, paneles, y discutamos este balance del 2001. Incluso partidos que se dicen muy de izquierda, como el PTS, y que, seamos sinceros, han hecho trabajos muy importantes, ¿no? El trabajo de PTS en Sanón es un trabajo muy respetable. Pero pareciera que los compañeros, efectivamente, frente a una situación concreta, vacilan y se colocan detrás de la pequeña burguesía agropecuaria. Lo mismo le pasó a varios partidos que fueron corrigiendo su posición a medida que pasaba el tiempo. El PO empezó con una posición y terminó con otra. Terminó mejor de lo que empezó, seamos sinceros, pero evidentemente la crisis tomó por sorpresa a buena parte de la izquierda, que se alineó con alguna de las fracciones de la burguesía agraria, con la grande o con la pequeña. Y algunas otras que no se alinearon con la burguesía agraria, alineándose con el gobierno, se alinearon con la gran burguesía. Cuando el PC se alinea con el gobierno, se alinea con los Grupo Copatel en el campo o con Techín en el mundo industrial. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Bueno, aprovechando que vos bien decías, tienen un grupo de investigación puntualmente sobre lo que es el agro pampeano y la problemática del campo, y que vos puntualmente estás metido en esa investigación, quería llevarte directamente al foco del conflicto, al punto a punto entre gobierno y campo. ¿Ves una pronta salida, una pronta resolución del problema, o es un tapar agujeros para seguir sin que se revolucione el país como últimamente? Mira, vos haces la pregunta clave. Es decir, esto es una nube oscura en un cielo normalmente sereno, que es simple cuestión de que sople un poco de viento y se lo lleve. Yo creo que no. Yo creo que la Argentina kirchnerista es el resultado del crecimiento de los precios de la soja. La soja crece porque hay consumidores nuevos, China, India, cierto, pero también crece porque hay una sequía enorme en Australia y hay algunos productores que están fuera del mercado, Y también crece sobre todo porque hay una enorme especulación con los precios de la soja, como con los precios de cualquier commodity. Cuando la bolsa en Nueva York se desploma, cuando la bolsa en el mundo se desploma, lo que se está desplomando es la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. ¿Qué fue la burbuja inmobiliaria? Una burbuja armada por Greenspan, regalando plata para que la gente la gaste en cualquier cosa con tal de que reactivemos la economía. Esta crisis no es más que la continuación de la crisis del 2001. En el caso argentino, entra mucho por soja, pero cada vez va a haber que pagar más por las importaciones y sobre todo por lo que se viene, que es la importación masiva de petróleo. Entonces, aun cuando los precios de la soja no cayeran, ya estamos en un problema. Lo que significa que si los precios de la soja empiezan a caer, como es lo más probable, porque si los chinos viven de venderla a Estados Unidos, y los Estados Unidos dejan de comprar a los chinos, tarde o temprano los chinos van a dejar de comprar a la Argentina, cosa que ya está sucediendo. Resultado, vamos hacia una crisis, y una crisis enorme. Entonces se arma un escenario futuro muy complicado. Por eso el enfrentamiento con el campo no es anecdótico, precisa toda la plata que pueda sacar. Por eso no quiere dar marcha atrás con las retenciones móviles. Probablemente los tipos como Grobo Patel sean de los productores agrarios más eficientes del mundo. Eso es lo que les ha dado su capacidad de crecimiento fenomenal y el hecho de que trabajen una cantidad de miles de hectáreas que no nadie tiene en claro cuántas son. Se habla desde 150.000 hectáreas hasta 1.000.000. A esos sectores esto les molesta, indudablemente, les resta muchos ingresos, indudablemente, pero tienen una escala de producción y tienen una capacidad técnico-financiera gigantesca. Son capitales extremadamente eficientes. Extremadamente eficientes. Probablemente los tipos como Grobo Patel sean de los productores agrarios más eficientes del mundo. Eso es lo que les ha dado su capacidad de crecimiento fenomenal y el hecho de que trabajen una cantidad de miles de hectáreas que no nadie tiene en claro cuántas son. Se habla desde 150.000 hectáreas hasta 1.000.000. Esos son socios del gobierno porque reciben por diferentes lugares compensaciones inmediatas y subsidios que hacen que las retenciones no sean tan pesadas. El problema es para las otras fracciones de la burguesía. Eso que se llaman los medianos y pequeños, que en el caso de la soja lo que están peleando es no tener que arrendar la tierra. Los que son propietarios de la tierra lo que están peleando es poder explotar ellos a los trabajadores, no tener que retroceder como burgueses y limitarse a irse a su casa y arrendar la tierra a los pools de siembra. Esos personajes son los más activos en los cortes de ruta. Son capitales ineficientes y desde un punto de vista proletario uno no tendría que ponerse a llorar porque se fundan. ¿Qué puede suceder si esta gente se funda? Y tendrían que trabajar como todo el mundo. No entiendo cuál es el sentido que la izquierda reivindique el derecho a un conjunto de holgazanes de explotar a los verdaderos productores. En toda esta crisis, porque siempre se habla de los productores del campo y siempre se olvida que el único productor del campo es el obrero rural, que aquí no ha aparecido para nada. La crisis en la Argentina, la crisis agraria en la Argentina, ha dejado de lado, mantiene oculto al verdadero productor del campo. A ese 1.000.000 de obreros rurales que produce desde soja hasta ajo, todo. Sobre todo los sectores chacareros se han apropiado del concepto de productor y nos quieren hacer creer que ellos son los que verdaderamente producen y en realidad no son más que explotadores. Incluso son peores explotadores que Grobo Patel. Por una razón sencilla, muchos de los chacareros que cortaban rutas no son más que tipos que arriendan el campo a pool de siembra, es decir, que cobran un cheque a fin de año por el alquiler de sus campos. Y son alquileres muy grandes y son recursos muy grandes. Estamos hablando de millonarios, no estamos hablando de pobres infelices. En el sur de Santa Fe, una hectárea dedicada exclusivamente a agricultura, es una hectárea de buena tierra, vale $15.000. Un tipo que tiene 100 hectáreas tiene $1.500.000. No estamos hablando de pobres. Y estamos hablando de 100 hectáreas. En la región pampeana 100 hectáreas no es nada. El que tiene 100 hectáreas no existe. Entonces, cuando uno escucha a esta gente diciendo que se levantan temprano, los chacareros que explotan su tierra, que no la alquilan, normalmente ¿qué hacen? Contratan contratistas. ¿Y qué es un contratista? Un tipo que viene con sus máquinas, con sus peones, y trabaja él la tierra. Lo único que tiene que hacer el chacarero que explota la tierra, o sea, el chacarero que no arrienda simplemente, es agarrar su computadora, su notebook y seguir en la notebook por GPS la velocidad de la cosechadora. Ese es todo su problema. Si la cosechadora pasa muy rápido, desperdicia mucho y entonces es menos plata. La idea de que De Angeli anda con una pala y la mano sucia en el campo es un disparate. Por lo tanto, esa gente vive del trabajo ajeno y no hay ninguna razón para que los defendamos desde un punto de vista de izquierda. Ahora, esa gente probablemente se va a fundir, como sucedió en los 90. Es curioso, pero muchos de los que hoy están en las rutas activando son los que sobrevivieron a los 90, entre otras cosas porque compraron la tierra de los chacareros que se fundieron en los 90. Y que ahora ven la posibilidad de que les toque a ellos. Se ha armado con la Federación Agraria un gran mito, la idea de que, primero, que representa a campesinos, como dijo Delía, Castel, nuestros campesinos. En La Pampa no hubo nunca campesinos, siempre hubo burgueses explotadores. Pero además de eso, se ha armado el mito de que la Federación Agraria es una organización de izquierda. Yo recuerdo, y para eso está la historia, incluso lo publiqué en un artículo en Página 12, que la Federación Agraria fue dirigida por un fascista, Piacenza, durante 30 años de su existencia, entre 1920 y 1950 aproximadamente, que era un simpatizante activo de Mussolini, que proponía las mismas cosas que Mussolini. Que además la Federación Agraria llamó a Irigoyen a enviar las tropas del ejército para reventar la huelga de peones del 28, cosa que Irigoyen hizo con mucha alegría, y envió las tropas del ejército a reprimir la huelga de peones contra los chacareros. Y recuerdo que entre el 18 y el 22 la masa de los chacareros estaba con la Liga Patriótica y se dedicaba a grandes masacres. Curiosamente, una de las masacres más grandes protagonizadas por chacareros y por la Liga Patriótica se produjo ¿en dónde? En Gualeguaychú. Un episodio en el año 21 en el cual se provoca a una manifestación obrera y termina todo en un baño de sangre. Por supuesto, ninguno de ellos preso y varios obreros muertos en la cárcel o heridos. Y podemos seguir la historia de la Federación Agraria hasta el día de hoy. De manera tal que la historia de la Federación Agraria como un agrupamiento de pobres campesinos, normalmente de izquierda, aterrorizado por los terratenientes, es ajeno a la historia real. Más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra de. Aquí estabas escuchando en la entrevista de Eduardo Sartelli de la organización Razón y Revolución. Es una organización cultural que combate la ideología burguesa en todos los ámbitos de la vida social, que lo puedes encontrar en www.razonyrevolucion.org, con grupos de investigación sobre la Revolución de Mayo, Izquierda Argentina, Clase Obrera, la Lucha Setentista. Dictan clases y cursos. Y tienen también un grupo de música piquetera que se llama Río Rojo, del cual estamos escuchando una canción y con el cual vamos a cerrar el programa del capítulo 16 de Atrapados en Libertad. Te recuerdo que este programa lo hacemos Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas, mi nombre es Leo Vázquez y debemos mandar un agradecimiento por facilitar el contacto con Razón y Revolución y un abrazo grande por llevar adelante el intercambio entre Atrapados en Libertad y Razón y Revolución a Silvina Pascucci, la responsable de prensa de Razón y Revolución. Y la entrevista completa con Eduardo Sartelli de Razón y Revolución la vas a poder encontrar en la página de nuestro programa en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Los agradecimientos especiales, aparte obviamente de al grupo Razón y Revolución, con quien mantenemos a partir de ahora y para siempre un contacto directo con Atrapados en Libertad, son para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y a toda la radio, la primera de la izquierda, la AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Nosotros, digamos, tenemos como principal vínculo de comunicación con los interesados la página. Entra en la página www.razonyrevolucion.org. Tiene innumerable cantidad de ofertas. Trabaja masculino.